así como ayer, los presidentes de partido han respetado mi autonomía, mi independencia y mi libertad para tomar las decisiones del comando y de la campaña, y para mañana, como presidente de la República, tener esa misma capacidad para tomar mis decisiones como presidente de la República. Yo también creo que debo respeto a los partidos y cada partido tiene su autonomía, sus fórmulas, sus equipos y sus decisiones que yo siempre voy a respetar.